MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Según la mercadotecnia, para vender más cantidad de un producto, es muy importante generar un deseo en los consumidores de tal manera que no puedan resistirse a comprarlo. Un buen ejemplo de ello son los aparatos electrónicos. En cuanto sale al mercado un nuevo teléfono celular, tableta o consola de video, lo compramos sin pensar si el que teníamos antes nos seguía sirviendo o no. Pero, ¿sabes qué consecuencias tiene sobre el medio ambiente esta forma de consumir? Nuestra sociedad está acostumbrada a comprar en exceso, sin considerar si realmente necesita los productos o los servicios que se le ofrecen, y sin tomar en cuenta la durabilidad o la procedencia de los mismos, los recursos que se requieren para fabricarlos o los impactos que causan al medio ambiente. Estos hábitos consumistas no promueven la conciencia ni la responsabilidad que debemos tener las personas para contribuir a evitar el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, el desperdicio de energía y la pérdida de especies. Además de la explotación laboral, el atropello de los derechos sociales y humanos y el aumento de la pobreza y la desigualdad. Se ha calculado que los bienes que nos da actualmente nuestro planeta no serían suficientes para satisfacer nuestras necesidades si toda la humanidad mantuviera estos mismos hábitos de consumo. Requeriríamos al menos medio planeta más para ello, y esto sin dejar nada para las futuras generaciones. Pero este no es un destino inevitable. Al contrario, todos podemos ayudar a revertirlo si entendemos que en nosotros está el poder de decidir y si adoptamos formas de consumo sustentable. Es decir, si cambiamos nuestro comportamiento para usar los productos y servicios, tomando en cuenta nuestras necesidades básicas, y así lograr una mejor calidad de vida que no daña al medio ambiente. Te comparto algunos ejemplos. Antes de comprar, piensa, planea y compara. Solo compra lo que realmente necesites, y si te es posible, alquila, pide prestado, comparte o intercambia productos o servicios. No solo te guíes por el precio o por lo atractivo de la presentación, toma en cuenta también el contenido y la calidad. Prefiere los productos de tu región o tu país. Además de apoyar a su economía, contribuyes a que se generen menos contaminantes durante el transporte desde lugares lejanos. Revisa las instrucciones de uso. Con ello puedes ayudar a que se liberen menos sustancias al ambiente y se produzcan menos desechos si los productos se descomponen o se echan a perder. Lee las etiquetas para reconocer los productos que son amigables con el ambiente, como los orgánicos, ahorradores de energía, fabricados de madera certificada u obtenidos de la pesca sustentable. Elige también productos de larga duración o que se puedan recargar, reutilizar o reciclar, y que vengan en empaques sencillos y reciclables. Asimismo, escoge productos de limpieza que sean biodegradables y en cuanto a los alimentos, prefiere que sean frescos, su congelamiento gasta energía. Nunca compres mascotas o animales raros o exóticos, como tampoco productos fabricados a partir de especies en peligro de extinción. Estas pequeñas acciones pueden hacer la diferencia para que todos podamos vivir mejor con lo que nuestro planeta nos ofrece. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.